Nico, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día para todos, buen día para toda la audiencia. Bueno, 20 años. Sí, la verdad que mucho. Uno por ahí siempre dice que vamos a hacer, pero cuando mirás un poquito para atrás decís cuánto camino que ya recorrimos, ¿no? Y cuántas cosas que se van haciendo. Siempre también decimos que es como tirar un granito de arena en un mar gigante, porque sabemos que este tipo de patologías avanza de una manera más rápida de todo lo que nosotros podemos hacer como sociedad o como comunidad, por lo cual tenemos que revalorizar o rescatar la importancia de tener un grupo de educación terapéutica para pacientes, familiares, público en general que le interese la patología. Y realmente hemos logrado en estos 20 años muchas cosas, cosas importantes. Nos quedan millones de cosas por hacer, pero hemos logrado bases o cimientos interesantes para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes. Leyes de protección, intervenciones educativas, lograr que en Viedma se conozca un poco más de diabetes, se sepa más, hayan equipos de salud que hablen de diabetes, que estén preparados en diabetes, que hace 20 años atrás de diabetes no hablábamos mucho, no se conocía mucho, y ahora en esta revolución de comunicación, de redes sociales y un poco también nosotros desde nuestro lugar, hemos logrado de que se tome un poco más de conciencia y en Viedma haya un punto o un lugar de referencia para los pacientes con diabetes. Claro, el trabajo de Aviadi en estos años, bueno, se refleja también en talleres, en capacitaciones, ¿no? Una pata, digamos, desde la educación, que es muy fuerte. Sí, la piedra angular de nuestra asociación, sin duda, que es la educación diabetológica. Uno por ahí, cuando siempre vemos asociaciones que se forman o que se crean, o que por ahí no tienen muy claro el norte, o qué hacemos, si asistimos a los pacientes, si los ayudamos económicamente, si le damos una cobertura, si le damos un... No. Nuestra idea desde un inicio fue la educación diabetológica, porque sabíamos que para el resto de las cosas estaban las instituciones del Estado. O sea, para brindarle una cobertura de medicamentos está la salud pública o las obras sociales. Nosotros no podíamos brindarle una cobertura a los pacientes, además por el costo que eso conlleva. Para el asistencialismo, para asistir económicamente a esos pacientes que estén en situación de vulnerabilidad o de cualquier otra cosa, también hay otros organismos del Estado, distintos ministerios, distintas direcciones que se encargan directamente de lo económico. Entonces nosotros teníamos que tener algo muy claro en lo cual íbamos a trabajar. Identificamos que en educación diabetológica no había ninguna institución del Estado ni ninguna otra institución que estaba trabajando. Entonces es como que hicimos nuestras paredes y nuestro cimiento en base a la educación diabetológica. Esto un poco también tiene la idea de no superponer esfuerzos con otras instituciones, de no que dos o tres no hagamos lo mismo, sino de poder complementar. Quiere decir, podemos complementar una cobertura social de una obra social o del sistema público con educación diabetológica. Podemos complementar la asistencia económica o la asistencia de cualquier otro tipo con distintos organismos del Estado con la educación diabetológica. Entonces el paciente con diabetes tiene una cobertura global de todo lo que le está pasando. Medicamentos, educación, el acceso a un plan alimentario y distintas cuestiones que eso, si nosotros vamos articulando con los organismos del Estado, yo siempre digo del Estado porque creo que el Estado somos todos. No solamente el gobierno como gobierno, dentro de la hay distintas instituciones también que son parte de esto, y bueno, está bueno esto de interconectar esfuerzos y de juntar esfuerzos para primero para no superponer y después para no malgastar recursos, para que los recursos se manejen de mejor manera. Bien. Estaba pensando, hablabas de los pacientes, ¿no? A mí me parece que la gente que está en la asociación en Aviadi no son pacientes, son sujetos. Se transformaron en sujetos activos, ¿no? Porque esta idea del paciente que espera, ¿no? Que venga la política pública, que venga el médico, que te recomiende. Ahora, ¿cuán importante ha sido esto, ¿no? De cómo la gente se potencia, se organiza y demanda al Estado, ¿no? Ahí no voy a estar de acuerdo con vos de que las asociaciones fueron parte del Estado, porque justamente la sociedad civil que está afuera. Exacto. Pero qué importante que es, ¿no?, este tema de la organización. Digo, si no, yo pienso, en las ciudades donde no hay una asociación como Aviari, no pasa lo que acá. No hay quien se ocupe de la formación, por ejemplo. No hay quien esté detrás de la gente que no sea el Estado ni el médico, diciéndote, mira, cuídate, mirate, empezate, fíjate. Digo, ¿no? Qué importante que ha sido en eso Aviari, lo hemos conversado con mucha gente, ¿no? Y lo ponemos como un ejemplo, justamente, de organización que le sirve a la comunidad, ¿no? Sí, hemos logrado que las personas con diabetes, ahí está Pato, vamos a usar este término tal, sí, que es mucho más amplio que el paciente, como vos lo decís. Yo, si bien coincido plenamente con lo que vos decís, por ahí usamos el término paciente para identificarlo dentro, sí, de la mente, yo sé, de la diabetes, no, está pero claro. Es como no, yo jugaba no con la idea de paciente, no, pero activo, ¿no? Muchas veces es como vos decís, cuando una persona se empodera de lo que le pasa, uh-huh, toma el control de lo que le pasa, surge esto. Y no solamente el hecho de tener un punto de referencia, el hecho de saber que hay un punto de asesoramiento legal gratuito, uh-huh, un punto de reclamo, donde ese reclamo va a ser elevado. Nosotros realmente, muchos de nosotros vivimos con los celulares prendidos por cualquier cosa, por cualquier situación que ocurra, y siempre, si bien nuestro perfil de asociaciones siempre fue tener una buena relación y lograr las cosas de buena manera, cuando tenemos que hacer un reclamo, pero siempre estamos del lado del paciente o de la persona con diabetes, y nunca vamos a negociar algunas cosas como derechos adquiridos a través de una ley o reducir tratamientos que ya están desde hace mucho tiempo de esa manera. Siempre en eso somos casi inquebrantables, o sea, tenemos una idea muy clara de lo que queremos, porque además esto tiene una característica. Cuando uno está en un club de fútbol, ama el deporte, ama la camiseta, ama su club. Esto es una asociación de personas con diabetes. Claro. Nadie ama una enfermedad. Claro. Simplemente que nosotros estamos empoderados, y además nosotros, miembros de comisión directiva, tenemos diabetes. Hay papás de chicos con diabetes, uh-huh, hay médicos con diabetes, claro, hay contadores con diabetes, hay abogados con diabetes. Entonces todas las personas que están en Aviadi saben de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que es la vida de una persona con diabetes. Y han superado un montón de otras diferencias que tiene cada uno, religiosas, políticas, de lo que sea. Eso me parece que ha sido un mérito grande. Nuestro estatuto uh-huh, está redactado que ninguna persona que integra la comisión directiva de Aviadi puede mezclar intereses ni políticos, ni religiosos, ni sociales, ni de ningún tipo dentro del seno de la asociación. Y eso nos permitió, claro, durante mucho tiempo poder convivir en armonía, porque sabíamos que teníamos que ir para un solo, sí, lugar, que era ir para allá. ¿Y sabes por qué no ha conseguido eso? Porque hay buena gente, hay buen palo adentro. A mí me parece que es así. Más allá de toda la diferencia, sí, con la que vos podés, sí, sí, ¿no?, de todo tipo que podés encontrar adentro, cuando hay buena gente. Cuando vos te referís a la buena gente, yo creo que acá tenemos un motor fundamental, que es un pilar, que fue uno de las personas que creó esto, que, uh-huh, que hizo que Aviadi sea lo que es, que le dio valores humanos, que le dio relaciones con las instituciones, que le dio ese perfil dialoguista, que es el doctor Nito Abraham, claro, que es primero fue nuestro secretario de coordinación, él coordinaba toda la parte educativa, después por distintas cuestiones de la vida lo quisimos preservar a Nito y lo pusimos en un lugar que si bien sigue haciendo eso porque su espíritu lo lleva, uh-huh, a hacer eso, pero lo pusimos, o mejor dicho, lo propusimos frente a una asamblea de socios como vicepresidente de Aviadi, y está ocupando la vicepresidencia de Aviadi. Es con quien entre los dos tomamos las decisiones así como más difíciles, por supuesto que consensuadas con una comisión directiva, pero somos los que nos toca por ahí la parte más visible de Aviadi, y realmente creo que Nito tiene mucho que ver en que Aviadi sea lo que hoy es. Él se puso la camiseta en el año 98, antes de que la asociación se... La de Boca también se la puso. Sí, esa la llevaba de antes. Lamentablemente... Esa lo hace mejor. Lamentablemente esa no se la podemos sacar y la trae antes. Y hemos tenido unas cuantas discusiones de fútbol bien amenas, pero se deja de lado en Aviadi. Sí, nosotros, yo siempre digo que nosotros dos somos muy apasionados por lo que hacemos, y muchas veces gente que no nos conoce, que ha ido a una reunión de comisión directiva, nos ha visto discutir, pero nos ha visto elevar la voz de una manera, y la gente abre los ojos grandes como diciendo: estos dos loquitos van a terminar las trampadas. Termina la reunión, termina el tema, se acabó la discusión. Lindo. Porque cada uno defiende su postura o su forma de ver las cosas, pero tratamos de llegar a un consenso colectivo de una comisión directiva. Y realmente hemos recorrido con Nito y con la gente. Hay gente que se fue cumpliendo su ciclo, se fue apartando, siempre están en contacto, pero se fue modificando esa gente, fue viniendo gente nueva. La gente que estaba en comisión directiva, algunas lamentablemente fueron falleciendo, otros fueron por cuestiones laborales abriéndose un poquito, pero siempre estamos en contacto, y con toda esa gente hemos recorrido muchísimos kilómetros, hemos invertido muchas horas de nuestro trabajo, lo que nosotros denominamos trabajo social, porque Aviadi tiene un punto muy claro dentro de sus premisas, que es que nadie de las personas que están dentro de Aviadi pueden recibir un centavo por lo que hacen. Todo el trabajo que se hace en Aviadi, tanto de los médicos que dan charlas como de las personas que están en la comisión directiva, es totalmente ad honorem. Nadie puede cobrar, y eso implica que la persona que dona o regala su tiempo en función de una asociación invierte o resta mucho tiempo a su actividad laboral, a su familia, a su actividad social, en función de una asociación. Y eso realmente a veces también asusta y ahuyenta, porque son muchas horas de laburo atrás de esto. Yo anoche estuve hasta las 2 de la mañana haciendo cosas para redes sociales, y bueno, pero también lo hacemos con mucha pasión porque nos toca de cerca. Bien. Recién decías que Aviadi arrancó en el 98 y fuera del aire contabas una anécdota. Claro, formalmente Aviadi se funda en el año 99, ¿sí? Se constituye como una asociación civil en el año 99, el 27 de febrero de 1999. Se hace la asamblea inicial o la asamblea formativa de la asociación. Pero previo a esto, la provincia de Río Negro, en el año 98, un grupo de personas se junta para trabajar por la creación de la ley provincial de diabetes. Cuando este grupo de personas se junta para trabajar por la ley provincial de diabetes, fueron momentos bastante complicados, porque había que convencer a una legislatura de lo que era la diabetes, de por qué era importante tener tanto en el sistema público como en el privado una ley de protección al paciente con diabetes, y se logra que la obra social provincial, el IPROS, tenga un programa que en el año 98 se inició y sigue siendo uno de los mejores del país, que es el plan diabetes de IPROS, donde al paciente con diabetes se le cubre el 100% de lo que necesite, ¿sí?, en la cantidad que su médico la recete. Después se avanzó bastante con el sistema público de salud, se avanzaron con otras obras sociales, y esa ley también dice que las obras sociales nacionales que operen en la provincia de Río Negro tienen que tener una cobertura similar a lo que es el sistema público de salud. O sea, nunca puede ser menos. Nunca una obra social nacional te puede decir: no te voy a dar la insulina. Claro. No, porque el sistema público de salud provee insulina, entonces te tienen que dar la insulina. Fue pensada de una forma inclusiva y sobre todo que proteja al paciente con diabetes. En el año 98 es esta ley, y cuando en el 2013 se modificó la ley nacional, nuestra ley y nuestro plan de IPROS no se vio afectado, porque ya en el 98 se había trabajado tan bien en una ley de avanzada que no se vio afectado. Paralelo a esto, También en el consultorio de una pediatra muy conocida, la doctora Mirta Maldonado, una nena llega a su consultorio con un debut de diabetes, ¿sí? Creo que 12 años, 11 años, no me acuerdo bien la edad. La nena muy preocupada porque se sentía sola, se sentía mal, es complicado una diabetes, un debut de una diabetes en la adolescencia. Entonces le dice a Mirta, pero al final yo soy la única que tiene diabetes, no me gusta esto, me siento mal. Entonces Mirta le dice, no, no sos la única, hay un montón de gente. Lo llama Anito Abraham, le presenta a Anito, le dice, mirá, él es médico, es pediatra, tiene diabetes. Entonces ahí entre los tres un poquito maquinan y dicen, ¿y por qué no le haces una cartita al resto de los pacientes con diabetes? ¿Por qué no le haces una cartita y la desparramamos en las farmacias, en los supermercados, en las despensas, y nos juntamos para que veas que hay, para que veas que hay más personas con diabetes? Bien, hacen una cartita. Esa cartita tenemos una copia en nuestro libro de asambleas, de actas, la tenemos pegada, porque ese es el, esa es la piedra de inicio de una asociación. Es, ¿verdad?, abrir la cosa. Abrir el juego, mirá cómo se abre el juego. Desparraman esa cartita en todo Viedma y ponen como punto de encuentro el consultorio de la doctora Maldonado en la calle Garrone, cuando la doctora Maldonado atendía en la calle Garrone. Bien, primera reunión, 10 personas. Bueno, empiezan a hablar, se empiezan a conocer. Uh-huh. Bárbaro, fijan otro día de reunión para tomar mate, para hablar de su diabetes. Todavía sin un objetivo educativo, sin tener idea, en definitiva, para qué se estaban juntando, por qué se estaban juntando. Segunda reunión, 30 personas. Bien. Tercera reunión, 50 personas. Claro. Cuarta reunión, la doctora Maldonado los echa del consultorio porque no entraban. Busquemos un lugar, bueno. Y un poco así surge Aviadi. Con el interés de una nena adolescente de conocer al resto de, las, de los pacientes con diabetes, de saber dónde estaba el resto de los pacientes con diabetes, de no sentirse sola, y mirá cómo en este juego infantil o en esta desesperación de una criatura de querer saber más o de querer conocer más, surge una asociación que ya lleva 20 años. En estos 20 años, muchísimas cosas. Miembros de comisión directiva de la Federación Argentina de Diabetes, disertantes en encuentros locales, provinciales, nacionales, internacionales, participación en actividades deportivas de la Federación y que la distintas asociaciones del país organizan. Hemos recibido en el año 2009 un subsidio de la Presidencia de la Nación que nos permitió después poder acceder a un comodato con la Municipalidad de Viedma en la gestión del Intendente Ferreira, acceder a un comodato de una oficina y ese subsidio que se recibió en el 2009, comprar elementos, todos elementos educativos y poder equipar ese espacio y que nos presten un espacio para dar las charlas y poder tener todo en un mismo lugar y hacer educación con recursos didácticos de muy buena calidad, nos permitió jerarquizar la educación. Somos permanente fuente de consulta de no solamente de personas con diabetes, de instituciones, de los sistemas públicos o privados de salud, de legisladores, de personas, de senadores, de personas que tienen que tomar decisiones sobre diabetes. Muchas veces somos consultados respecto a nuestra opinión acerca de algo. Hemos tenido una interacción muy buena con las instituciones del Estado, nos ha permitido poder que nos hayan podido apoyar para participar en congresos, que nos hayan podido apoyar para realizar jornadas en Viedma y poder realizar cosas en conjunto, que eso está muy bueno, porque sin la colaboración del Estado, muchas veces desde una ONG que tiene 100 socios y los socios pagan 30 pesos por mes la cuota para sostener esa estructura basal que hicimos, que no requiere pagar un alquiler y no requiere pagar una factura de luz, simplemente que tenemos un comodato. También hay que pagar otros gastos, fotocopias, impresiones. Bueno, impresionante. La verdad, Nico, yo te escucho y esto lo sabemos porque lo conocemos. Se te quedaron dos cositas. Una, agregale, ¿no? La mejor ley nacional a nivel provincial, sobre la cuestión de los diabéticos, y la mejor cobertura de medicamentos también en el país. Digo, detallecito, ¿no? Que sí, se te olvidó. Sí, una meta. Bueno, vos sabés que siempre que hablamos por ahí con amigos y con compañeros y con colegas de qué es hacer política, qué es la política. Si la política es ocuparse de lo público, del otro, o de los otros, si querés, para no copiar una frase ya hecha, yo siempre pongo como ejemplo a Abigail. Mira, ¿sabés qué? Hacer política no solamente es militar en un partido político. Hacer política es ocuparse del otro en organizaciones sociales, organizaciones intermedias, estas organizaciones de la comunidad. Esto, y me parece que es un ejemplo maravilloso de cómo se puede mejorar la calidad de vida de la gente, porque de eso se trata. De eso se trata, o sea, que la gente viva mejor. ¿No? Eso es revolucionario. Nos puede gustar o no la palabra. Sí, es así. Si no podemos hacer la revolución total en el mundo, hagámosla así, por lugares. Pequeñas cosas. Exacto. ¿Y sabes cuánta gente ha vivido mejor por Aviad y en Viedma? Bueno, eso vale. Yo creo, Pato, de que un poco la política esta que vos describís también, creo que a todos los integrantes de Aviad es la política que nos encanta hacer, porque cuando vos decís ayudamos al otro, está bárbaro, pero sabés que en definitiva nosotros al tener diabetes nos terminamos ayudando a nosotros mismos. Claro. Entonces hacemos, es muy gratificante que la gente se acerque y te diga qué bueno todo lo que están haciendo, sigan, no bajen los brazos. 20 años es mucho, mantener la periodicidad con la que hacemos las cosas también es mucho, un programa educativo cada 15 días con distintos temas, es muy de locos. Todos los sábados. Imagínate cuando era en el año antes del 2000, en el 2009 eran todos los sábados. Claro. Eran todos los sábados. Qué loco. Era una locura, pero bueno, pero en esa locura lo hacíamos, nos servía. Vamos a arrancar cerca de fin de marzo. Bien. Porque vamos a esperar que comiencen las clases, claro, que esté todo tranqui, para acomodar bien los horarios de no solamente de las charlas y de la gente y armar el cronograma, sino que también los integrantes de comisión directiva merecemos unos días más de descanso por nuestros trabajos y demás. Queremos empezar el año bien tranquilos. Va a ser un año bastante movido porque no vamos a festejar el 27 de febrero. Claro. O sea, el 27 de febrero es la fecha fundacional de Aviad. Se festeja todo el año. Vamos a hacer actividades lindas durante todo el 2019. Buenísimo. Ya tenemos comprometida la visita de dos laboratorios. El laboratorio Sanofi Aventis, que va a venir a dar un curso referido a maestros, profes de educación física, monitores, instructores, todo lo que tenga que ver con el contacto con chicos en las escuelas y en instituciones deportivas. Eso lo vamos a organizar para la segunda mitad del año. Y antes va a venir el laboratorio Eli Lilly a traer una actividad que se llama el cine en diabetes, que es la proyección de una película y un debate. Todo esto va a estar acompañado por la Federación Argentina de Diabetes. En las dos visitas vamos a tener a la presidenta de la Federación Argentina de Diabetes acá junto con nosotros, la profesora Judith Laufer, que es mamá de un chico con diabetes. Y bueno, y después muchas otras actividades, el lanzamiento del programa educativo, tenemos ganas de hacer alguna actividad recreativa, deportiva para el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, estamos en eso, así que es realmente un día para nosotros, un día especial, ¿no? Por ahí festejamos, pero para nosotros tiene que ver con mucho de reflexionar de, claro, lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos. Buenísimo, Nico, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. En estos 20 años, sin duda, los medios de comunicación son para nosotros el respaldo que necesitamos para poder difundir nuestras actividades, para que la gente pueda saber lo que hacemos. Entonces, muchos de estos 20 años ustedes son partícipes y colaboradores activos de nuestra asociación por difundir, por acompañarnos, por llamarnos. Nos gusta hacerlo, nos encanta. Y también está bueno que nosotros podamos darle las gracias a ustedes por esto de darnos una mano en la comunicación.